Radio Ubrique Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, donde pueden sintonizar además por RSD desde ayer, pues la emisora municipal Radio Ubrique. Vamos a quedarnos inmediatamente con lo que nos va a deparar este fin de semana en lo que a deporte se refiere. Tres citas fundamentales vamos a destacar nosotros por diferentes intereses. El primero o la primera cita va a tener lugar mañana sábado en las pistas de atletismo. A partir de las 11 de la mañana, el Club de Atletismo Nutrias Pantanera organiza la 20ª edición de su carrera escolar. Dos citas anuales que organiza el Club de Atletismo en nuestra localidad. Está la de invierno diurna, luego está la de junio, ya cerca del verano, que se hace por la tarde, pues para evitar los rigores del calor. Pues bien, mañana suponemos que, como casi siempre, casi 300 de niños se darán cita en las pistas de atletismo de todas las edades para poder disfrutar de una jornada deportiva, una jornada de atletismo, con el apoyo de sus padres, de su familia desde la grada y en un buen escenario como es la pista de atletismo de nuestra localidad. Desde los 4 años hasta los 18 pueden participar en esta prueba, que, como saben, en los últimos años sí tiene una buena participación en las categorías más pequeñas, pero a partir de infantiles parece que mengua este año. Como saben, suponemos que habrá escasa participación en esta categoría, pero como decíamos, como saben, la carrera popular de las Nutrias Pantanera ha sido la primera vez que han tenido cabida jóvenes desde los 16 años, es decir, la categoría juveniles han podido participar este año en la carrera de las Nutrias. No están en la carrera escolar, pero al menos a ese grupo de corredores que, como decimos, tampoco participaban en estas últimas ediciones en esta carrera escolar, han encontrado cabida en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. En unos instantes vamos a estar hablando ampliamente sobre esta cita que, como decimos, tendrá lugar mañana a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo de Ubrique. Las otras dos citas, y vamos por orden cronológico, una de ellas tendrá lugar en la tarde de mañana sábado, 6 de la tarde, pabellón polideportivo municipal. El Cabo Senior vuelve a escena tras la doble jornada del pasado fin de semana, con las dos derrotas que sufrió el conjunto que dirige Juan Luis Esteban. A intentar quitarse las pinitas, sobre todo, de la derrota en casa ante el Zona Bahía, el equipo que era colista de la categoría, que no había ganado ningún partido y en el que en ese partido se tenía esperanza de sumar la segunda victoria de la temporada. Sorprendió el equipo gaditano y, por tanto, se quedó el Cabus sin victoria. Ahora, este fin de semana, repite en casa y lo hará frente a la Gimnástica Portuense. No parece precisamente el rival más apropiado, el rival idóneo para conseguir esa segunda victoria, ya que el conjunto del Puerto es actualmente tercer clasificado de este provincial y, como saben, el Cabu es ahora el actual colista de la categoría. Y la tercera cita, que tendrá lugar el domingo, 4 de la tarde, Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva Senior, que recibe a la Unión Puerto Realeña. Tras la derrota en el Torno, que le ha alejado en puntos, no en posiciones, de la zona de ascenso, el Ubrique Unión Deportiva tiene que sumar una victoria en casa, tiene que hacer fuerte el Antonio Barbadillo, toda vez que fuera parece que el equipo pierde mucha efectividad. Pues solo le vale la victoria en la jornada del domingo, en lo que va a ser la última jornada o el último partido de la primera vuelta. Eso también quiere decir que va a disputar dos partidos consecutivos en casa. Uno frente a la Unión Puertorrealeña este próximo domingo, y el siguiente fin de semana vendrá el equipo de la vecina localidad de El Bosque, el equipo bosqueño, que es actualmente el colista de esta segunda provincial. Pues hay que estar muy atento, hay que estar muy pendiente de lo que haga el Ubrique Unión Deportiva ante la Unión Puertorrealeña. Y no se debe dejar sorprender, porque es un partido crucial, es un partido importante para mantener intactas sus opciones de ascenso. Una derrota casi que descartaría al equipo de Mario Casillas ya de luchar por los puestos de la zona alta. Una victoria lo seguiría manteniendo ahí en la pomada. Veremos si Mario Casillas puede recuperar alguno de sus efectivos. 8 bajas hace 2 semanas, 7 el pasado domingo. Vamos a ver si y para esta pues puede disponer de más jugadores y no se ve la necesidad de tirar del juvenil. Aunque eso sí, cuando lo ha hecho, los chavales han respondido y con creces, sobre todo en estos últimos partidos, que es cuando más falta se le han hecho, han estado disponibles y respondiendo también sobre el terreno de juego. Muchos temas los que queremos tratar, como siempre, en la jornada de hoy viernes. Antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. El sábado 25 de enero, a partir de las 11 de la mañana, en las pistas de atletismo de Ubrique, 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Si tienes entre 4 y 17 años y el atletismo es tu deporte, no lo dudes más. Participa en la 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Medallas para los 3 primeros clasificados, masculinos y femeninos, de cada categoría. Y camisetas conmemorativas y habituallamiento para todos los participantes. Pueden participar todos los nacidos entre 1996 y 2009, ambos inclusive, con distancias adaptadas a cada categoría. Puedes inscribirte en tu centro escolar o en las pistas de atletismo el mismo día de la prueba. El sábado 25 de enero, 20ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. En Eurosonido ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores, te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán junto al Polideportivo, te sigue ofreciendo precios anticrisis. Abrimos de jueves a domingo y festivos y disponemos de reparto a domicilio. En Kebab La Lupe, kebab, pizzas, baguettes. Kebab La Lupe, calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Teléfono de pedido 682-52-2636. Abrimos de jueves a domingo. Los jueves, oferta 2x1, 2 pizzas caseras por 7 euros. Además, con reparto a domicilio. La Peña Bética reabre sus puertas bajo nueva dirección. Venga a visitarnos. Estamos en Plaza de los Ejércitos número 8. Disponemos de amplias terrazas. Abrimos todos los días a partir de las 7:30 y le ofrecemos desayunos, tortas fritas cada mañana y gran surtido en molletes. Además, en la Peña Bética, una amplia carta. Tapas caseras, chacinas ibéricas, pescado del día y postres caseros. Ahora la Peña Bética bajo nueva dirección. Visítenos en Plaza de los Ejércitos. Del 1 al 3 de febrero vive las fiestas de San Blas. Un año más, Vena Ocaz celebra las fiestas de su copatrón. El domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía, suelta del toro de la ganadería de Cebada Gago, recorriendo las principales calles de la localidad. Y a las 2, actuación musical en la Plaza de las Libertades. Y el lunes 3 de febrero, festividad de San Blas, a las 11:30, función solemne a la que seguirá el habitual recorrido procesional, acompañada a la imagen por el grupo Los Sones, que finalizará con un baile en la Plaza de las Libertades. Recuerda, disfruta este fin de semana de las fiestas de San Blas 2014 en Vena Ocaz. Fútbol en Ubrique. El domingo 26 de enero a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Puertorrealeña. Partido correspondiente a la 19ª jornada liguera de la segunda provincial gaditana. El Ubrique Unión Deportiva está obligado a ganar si quiere acercarse a los puestos de ascenso a la primera provincial. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 26 de enero a las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Puertorrealeña. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a quedarnos inmediatamente ya con las convocatorias de este fin de semana y como siempre lo vamos a hacer empezando con el fútbol, con lo que nos deja o lo que nos prepara o lo que nos deparará, mejor dicho, el fin de semana, lo que tenemos previsto para estos próximos días. En principio nos quedamos con esa categoría senior en la que siempre le prestamos especial atención por lo que hay en juego, por tener a un Ubrique Unión Deportiva que tiene muchas opciones esta temporada de meterse en la zona de ascenso. Pero eso sí, hay que ir ya recortando distancia porque este fin de semana se disputa el último partido de la primera vuelta. Rozamos el Ecuador del campeonato y tenemos a un Ubrique Unión Deportiva a falta de este partido a siete puntos, de la zona de ascenso y a 8 de la segunda posición de la tabla clasificatoria. La verdad que haciendo balance general de lo que ha sido este arranque de temporada, esta primera vuelta, hay que estar más que satisfecho, ya lo comentábamos el pasado lunes, porque recordemos que ha sido un equipo, el Ubrique Unión Deportiva, que nacía este año, que nacía de la nada, con muchos de sus jugadores. El núcleo que ha formado el conjunto que dirige Mario Casilla, que no habían practicado fútbol durante algunos años porque no había instalaciones en Ubrique, se habían centrado por lo tanto en el deporte de fútbol sala, entre que se adaptaban a fútbol 11, que dejaba esos pequeños vicios entre comillas del fútbol sala, pues han necesitado un periodo de adaptación que ha sido más corto de lo que se pudiera esperar y en el que se han obtenido mejores resultados de los que en el verano pues podíamos pensar. La cosa es que hemos visto en Ubrique Unión Deportiva tan arriba en la tabla y jugando también en Ubrique y obteniendo buenos resultados, ganando partidos sin mucha dificultad, que se nos extraña que fuera de casa haya cosechado resultados tan negativos como los que ha conseguido en esta primera vuelta. Da la sensación de que si el equipo es capaz de mantener el nivel lejos del Antonio Barbadillo que tiene aquí en Ubrique, aspira y está llamado a hacer más, incluso tendría que estar más arriba en la tabla por lo que hemos visto en esta primera vuelta, pero eso ya decimos una vez que también hemos visto a los rivales que han venido hasta Ubrique y cómo es que ha ido desarrollando esta primera vuelta, donde todos los equipos pues han fallado, han perdido y ninguno ha mantenido una regularidad especial, salvo, como saben, ese proyecto mastodóntico del Jerez Deportivo. Ese proyecto que precisamente la última jornada vio cómo su equipo cosechaba la primera derrota de la temporada. Fue ante el Atlético Pastores, un equipo de la zona media-baja de Algeciras, y ante el que el Jerez Deportivo no pudo sobreponerse. No obstante, era una crónica esperada porque una muerte esperada, porque en muchos partidos el Jerez Deportivo ha estado muy cerca de perder o incluso de empatar los encuentros. Ha tenido esa suerte que tienen los campeones, o partidos que han remontado en los últimos minutos del encuentro. Como decimos, tarde o temprano tenía que caer, porque tampoco estaba manteniendo dominio, sí, sobre el papel, pero sobre el terreno tampoco se le veía un dominio exagerado sobre el resto de equipos. Y eso que, como decimos, cuenta con un presupuesto netamente superior al resto de equipos. Vámonos con lo que es esta jornada. El Ubrique Unión Deportiva, como decimos, recibe el domingo a las 4 de la tarde a la Unión Puertorrealeña. ¿Qué conocemos de la Unión Puertorrealeña? Que ha ganado 8 partidos, que ha perdido 7 y ha empatado otro. El Ubrique Unión Deportiva, como saben, ha ganado 7, ha perdido 6 y ha empatado 3 encuentros. Por lo tanto, nos encontramos con dos equipos muy parejos. De hecho, la Unión Puertorrealeña aventaja en un punto ahora mismo al Ubrique Unión Deportiva. Es decir, que una victoria, cuando menos, dejaría al conjunto ubriqueño subiendo una posición en la clasificación. Es un rival directo, y aquí en casa, rivales directos, hay a los rivales directos hay que vencerle, porque todavía nos quedaría el encuentro de vuelta. Y que, viendo la igualdad, el equilibrio que hay a estas alturas en la tabla clasificatoria, también es de esperar o da de pensar que a final de temporada muchas posiciones en la tabla se puedan decidir por los enfrentamientos directos, por el colaveras particular. Por lo tanto, como decimos, estos partidos hay que conseguir, al menos en casa, una victoria. Solo sirve la victoria. Aparte de esto, hay otros partidos interesantes. Por ejemplo, tenemos la Unión Deportiva Bornense, Unión Polideportivo El Puerto. Bornense está empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva. El Puerto aventaja en 7. Por lo tanto, el resultado puede dejar las cosas igual. Un empate, pues prácticamente, con una victoria del Ubrique Unión Deportiva, le sirve para recortar 2 puntos al Puerto y alejarse 2 puntos del Bornense. Una victoria del Bornense y una del Ubrique dejaría las cosas igual, pero la Unión Polideportiva del Puerto estaría más cerca, y una victoria de la Unión Polideportiva del Puerto más la victoria del Ubrique Unión Deportiva dejaría al Bornense a 3 puntos, que hoy por hoy, volvemos a insistir, es también un rival directo. Todo ello siempre y cuando el Ubrique sume los 3 puntos. No cabe otra cosa, otro cálculo. No hay que pensar que el Ubrique no lo consiga este fin de semana, porque, como decimos, el objetivo es victoria, victoria y victoria. Otro encuentro interesante puede ser el Club Deportivo Guadiaro, Novo Gazul, dos equipos que también están ahí muy cerca del Ubrique Unión Deportiva, por detrás. De hecho, el Novo Gazul está empatado a puntos, Guadiaro 2 puntos menos. Y poco más podemos hablar de esta jornada, salvo también el duelo en la parte alta de la tabla clasificatoria. El San Fernando B, Chiclana B, el segundo contra el cuarto. Otros dos equipos que hoy están en zona de ascenso y cuyo enfrentamiento siempre va a beneficiar al resto de conjunto, se dé el resultado que se dé, porque se puede acortar puntos. Veremos lo que depara esta jornada. Como ven, hay que aprovechar esos enfrentamientos directos para ir recortando puntos, y ya que va a ser también la última jornada, para no es lo mismo comenzar la segunda vuelta viendo el ascenso a 4, a 7 o a 9 puntos, mientras menos mejor, y eso es lo que tiene que buscar el Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. Por lo tanto, ya saben, domingo 4 de la tarde hay que acudir al Antonio Barbadillo a apoyar al Ubrique Unión Deportiva en esta jornada importantísima, en la que sin duda necesita una victoria para acercarse, como decimos, a la zona noble de la tabla clasificatoria de esta segunda provincia. De la categoría cadete poco podemos, perdón, de la categoría juvenil poco vamos a hablar, porque el Ubrique Unión Deportiva descansa en esta jornada y por tanto no disputa partido. Pero sí lo vamos a hacer de la categoría cadete. El Ubrique Unión Deportiva, que tras la victoria de la pasada semana, ese 1-0 ante el San José Obrero B, se mide este fin de semana al Sporting de Jerez. A priori no parece que sea un rival que puede hacer sombra al conjunto ubriqueño, ya que tan solo ha ganado uno de los 16 partidos que ha disputado el Sporting de Jerez. Es decir, pues, ha perdido la friolera de 15 partidos porque tampoco ha llegado a empatar. El Ubrique Unión Deportiva tiene mejores números, es sexto en la tabla, con 32 puntos, dejando la tercera posición, que daría derecho a una especie de liguilla para ascender a 2 puntos, y la cuarta a 6, y la segunda posición a 6 puntos. Pues hay que seguir sumando, y siempre que sea fuera de casa estamos seguros que el Ubrique Unión Deportiva lo va a hacer, porque este año, salvo esos dos empates y tres derrotas, está mostrando un buen nivel y se acerca en número pues al resto de equipos, a excepción del Arcos, que ahora mismo es el rival intratable de la categoría, líder con 15 victorias en 15 partidos. El resto se mueven por números muy muy similares, muy muy parecidos. Y eso que ya nos comentaba Paco Villa en su día, cuando lo tuvimos aquí en los estudios, nos comentaba que Arcos, sí, sobre la tabla o sobre la clasificación, sobre el papel, se ve superior al resto de equipos, pero que luego sobre el terreno de juego no hay tanta diferencia. Bien, ese partido entre el Sporting de Jerez y el Ubrique Unión Deportiva se va a disputar mañana en una hora poco habitual para los encuentros de esta categoría, a las 7 de la tarde, en las instalaciones de la granja, de la granja, del barrio de la granja. Lo que se refiere al líder, Arcos se enfrenta a Guadalcacín este fin de semana, o sea, este fin de semana no, hoy, según nos comunican, se están enfrentando a esta hora, porque a las 6 estaba previsto este partido entre Arcos y Guadalcacín, entre el primero y el segundo clasificado de este grupo 7 de la primera provincial cadete. Por lo tanto, también va a ser una jornada propicia para cortar distancia con uno de estos dos equipos, o en su defecto con los dos, si es que ambos empatan. Ya saben, 7 de la tarde en las instalaciones de la granja, Sporting de Jerez, Ubrique Unión Deportiva. Vámonos con la categoría infantil. El Ubrique Unión Deportiva, que juega en casa tras el empate cosechado la pasada jornada ante la Jerezana, empate a 2 goles, vuelve a jugar en Ubrique. Será mañana a partir de las 12:30. Su rival, el distrito La Granja, un equipo que está por delante en la tabla clasificatoria, como la mayoría de los equipos, ya que el Ubrique Unión Deportiva ahora mismo es quinto por la cola, y eso que ha recuperado algunas plazas en estas últimas jornadas. Del Ubrique Unión Deportiva podemos decir que ha sido un equipo que a principio de temporada, en esta primera vuelta, los primeros encuentros, daba la impresión de ser indolente, ¿no? De faltarle mucho trabajo, de faltarle competitividad a este conjunto, que poco a poco, con el transcurso de la jornada, ha ido adquiriendo y parece ser que ya se encuentra en un nivel óptimo para competir. El problema es que ahora tiene que arreglar todo lo que no ha podido en la primera vuelta, lo cual parece que es una tarea muy muy complicada, va a ser una tarea muy complicada. Lo suyo es subir el mayor número de posiciones posible, porque desde luego la lucha por los primeros puestos de la clasificación se antoja poco imposible por esa gran desventaja que se ha perdido en la primera vuelta. Pues bien, insistimos, ese encuentro entre el Ubrique y Unión Deportiva y el distrito o La Granja se va a jugar mañana a partir de las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Y antes que el infantil, van a jugar en este mismo escenario los equipos Alevín y Benjamín. Lo harán a las 11 de la mañana, a la misma hora, y ante el mismo rival, como ya lo tienen acostumbrado, la Unión Deportiva La Jerezana. Partido más interesante, sin duda, o digamos, en lo que se refiere más competido, seguramente va a ser el de la categoría Levín, porque estamos hablando de un Ubrique Unión Deportiva en claro ascenso en estas últimas jornadas y que recibe al segundo clasificado, del cual le distancia 4 puntos. Es que una victoria del Ubrique Unión Deportiva deja la cosa caliente, caliente en este grupo octavo de la primera provincial Alevín. No lo va a tener fácil, el conjunto de la Jerezana es un equipo fuerte, pero lo mismo podemos decir del Ubrique Unión Deportiva, a pesar de que en los últimos partidos está echando en falta una serie de bajas, sobre todo en defensa. Pero confiamos en este equipo y en que mañana pueda dar la campanada, y desde luego sería un paso de gigante el ganarle a la Jerezana, quedarse tan solo a un punto del equipo jerezano y a la espera de lo que haga el amigo de la Cruz Roja, que se enfrenta a la Salle de Jerez, que seguramente sea un partido que termine con victoria de amigos de la Cruz Roja, que ahora mismo está 3 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva y a un punto de la jerezana. Pero, como decimos, siempre se irán acortando puntos con los rivales y bueno, hay que esperar, como decimos, hay que esperar a ver lo que pueden hacer los jugadores que dirige Ángel Román. Sin duda, han dado muestras más que suficientes para confiar en ellos en estos momentos o en los partidos en los que se ha enfrentado a equipos de la zona alta. Es más, con esto de la jerezana, ya en la primera vuelta, el conjunto del Ubrique Unión Deportiva estuvo a muy buen nivel y se trajo un resultado positivo. En lo que se refiere a la categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva que recibe al conjunto de la jerezana, como hemos dicho, será a las 11 de la mañana. En este caso, la jerezana ocupa la tercera posición en la clasificación. La segunda, recuerden, el Ubrique Unión Deportiva. Hay 9 puntos de diferencia en favor del equipo ubriqueño. Una victoria del Ubrique Unión Deportiva en la jornada de mañana casi aseguraría, no matemáticamente porque todavía quedan muchas jornadas, pero virtualmente o psicológicamente, como lo quieran decir, aseguraría prácticamente la segunda posición, la posición para luchar por el ascenso para el Ubrique Unión Deportiva, porque ya dejaría al tercero a la friolera de 12 puntos de diferencia. Tendría ahí un colchón importante para afrontar lo que todavía queda de campeonato. Recuerden, el horario será el mismo. La verdad es que los dos equipos juegan dos partidos importantes para ver su objetivo partidos importantes de cara también a la clasificación. Y el Prebenjamín también juega con la jerezana, pero lo hará fuera de Ubrique, lo hace en el en las instalaciones de la Canaleja, partido donde el Ubrique Unión Deportiva, pues que es actualmente sexto clasificado, se enfrenta al conjunto que colidera la tabla clasificatoria junto con los veteranos de Jerez. Es decir, vemos que en las tres categorías el Ubrique Unión Deportiva, los equipos de la jerezana tienen 3 conjuntos de nivel y que están al máximo nivel luchando en esas primeras posiciones. El partido se disputa mañana a las 12 menos 10, como hemos dicho, en las instalaciones de la Canaleja. Comentar también que en el Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, los Vampiros juegan este domingo ante el Lebrija. Mañana sábado juegan ante el Lebrija. El partido se va a disputar a partir de las 10 de la mañana. Veremos si los Vampiros son capaces de sumar su segunda victoria. Este año solo han logrado una victoria, es lo que llevamos ya de competición en los 13 partidos que ha disputado. Una victoria, 3 empates, 9 derrotas para los Vampiros. Lebrija pues está 2 puestos por encima a una del Ubrique del conjunto de los Vampiros, a 6 puntitos, porque el Ubrique, los Vampiros tienen 6 y el Lebrija tiene 9 puntos. Y en lo que se refiere ya a la Liga Local de Fútbol, cuatro partidos previstos para este fin de semana. En principio, en mañana sábado solo se jugaría un partido en el Antonio Barbadillo a las 4 de la tarde, San José Aspirante, y el domingo también en el Antonio Barbadillo, 11 de la mañana, Olimpia Portuense, y en el Municipal Las Truchas del Bosque a las 10 de la mañana del domingo, Juventus Al-Ándalus, y a las 12, Nueva Balompédica Cervecería Los Morenos. En esta jornada descansa el conjunto de los Vampiros. Vamos a quedarnos con más asuntos. Por ejemplo, ya que hablamos de este fin de semana, tenemos dos citas para los clubes de tenis de mesa de Ubrique. En el grupo 5 Superdivisión Andaluza, Club Tenis de Mesa Ubrique de KV Ergo Jerez, mañana sábado a las 6 de la tarde. Y en el grupo 9 de División de Honor Andaluza, Club Tenis de Mesa Ubrique de KV Ergo Jerez B, el domingo a partir de las 11 de la mañana. Esas son las dos convocatorias previstas para este próximo fin de semana. Pero cambiamos de asunto, sin duda, las grandes citas de este fin de semana la vamos a tener en las pistas de atletismo con la vigésima edición de la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras. Vamos a hablar un poco más, como siempre, vamos a pararnos un poquito aquí para conocer qué es lo que nos tienen preparado los componentes de las Nutrias Pantaneras para la jornada de mañana. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Parece que no lo tenemos porque, hemos podido oír, parece que se había ido la llamada. Pues vamos a hablar, como decimos, de esta vigésima edición de la carrera escolar Nutrias Pantaneras, que suele congregar un número destacado de escolares en las pistas de atletismo de Ubrique. Parece que ya hemos recuperado esa llamada. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Chimo. Mañana nueva edición de esa carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, y con esta ya van 20 nada más y nada menos, ¿eh? Así es, ya llevamos con los chicos pues 20 años también. Cumplimos los 20 años en octubre con la que es popular y bueno, pues mira, por donde ya tenemos la 20 edición también de la carrera escolar de los niños. Y al contrario, que en estos dos últimos años parece que, bueno, desde la directiva la podéis plantear con cierta tranquilidad, porque se disfrutará, o parece ser que se va a disfrutar de un día soleado sin problema meteorológico. Recuerdo hace dos años el viento y el año pasado la lluvia, la previsión de lluvia. Sí, normalmente en este tiempo pues lógico, ¿no?, que cuando no sea de una forma u otra, pues hace años, como tú bien dices, fue el viento y el año pasado lluvia. Este año también teníamos previsto hacerla en un principio el día 18, porque como tú sabes, nuestra idea es lo más cercana siempre al 20 de enero, pues por motivo del patrón de Ubrique, tener un poco más o menos la iniciativa que tuvieron en su momento la Peña San Sebastián, celebrando las carreras en el 20 de enero, coincidiendo con el patrón de Ubrique, y nuestra idea era esa, de tener como homenaje a ellos, digamos, y al pueblo de Ubrique, pues tener ese pequeño detalle, ¿no? Entonces nuestra idea era el 18 de enero, como bien te he dicho, pero también habíamos visto que se preveía lluvia y un día desagradable, y por tanto hemos decidido de que fuese este sábado, y mira, no nos equivocamos que el sábado anterior pues hubiese sido anulado, supuestamente, claro, porque estuvo un día muy desagradable. Juan, ¿de qué nos tenéis preparado para la jornada de mañana? Pues nada, no tenemos nada especial, no hemos podido preparar nada especial, solamente lo típico, lo que son las carreras de los críos, la risita de siempre para, bueno, risa no, mentira, el sorteo, digamos, para los trofeos para los críos y Chavetina, que estará este año como novedad, ya lo subo a la popular, y este año pues la tendremos en las pistas animando a todos los críos, no habrá ninguna sorpresa especial. Se sigue por lo tanto con la tónica habitual, y bueno, ya antes de adentrarnos en otros asuntos, recordar que para escribirse solo hay que estar presente en las pistas de atletismo un poco antes de la carrera, ¿no? Efectivamente, con eso será suficiente, con que los críos estén allí un poquito antes, ya se le irán nombrando por fecha de nacimiento, y podrán ir bajando perfectamente a la pista, que se le irá colocando su dorsal. No necesita mayores requisitos. Las categorías y las distancias son las oficiales de la Federación Española de Atletismo, y tan solo decir que se puede competir desde los 4 años, ¿no? Sí, 4 o 5 años, hasta pues 17 y 18, que sería la categoría de juveniles, ¿no? uh-huh. todas las edades. Siempre hay algún crío que tú sabes que en este, hombre, como son temas de pañal, que aunque pongan el 2009, siempre te meten algún crío, los padres, que tampoco nosotros vamos a estar pidiéndole, pero siempre que sea un crío que pueda correr los metros que le vamos a poner y que no sea tampoco demasiado pequeño, ¿no? Bueno, se han dado casos que eso, con ya con 3 años, pues... Sí, hombre, ya siempre hay alguno que se te mete y no le va a decir a los padres que no. Yo creo que, hombre, los padres son bastante responsables y considerables con nosotros y deben de entender de que tiene que tener una cierta edad. Uh-huh. Queremos ser desagradables y echar niños para atrás, pero, hombre, un niño que pueda correr los 50 metros como mínimo, ¿no? Uh-huh. Siempre va a tener tiempo, porque nosotros esto es algo que, mira, en la restricción, y mientras podamos, pues estaremos ahí, y si no es este año, pues correrá el que viene, y si no es el siguiente. Afortunadamente, no vamos a dejar de celebrarla y siempre va a tener tiempo para poder correr. Recordemos, volvemos a insistir, que son las distancias oficiales de la Federación Española de Atletismo, que no es que la pongáis vosotros, sino que ustedes se limitáis. Lo que ocurre es que después, dependiendo de los críos que tengamos y demás, andamos un poquito metros arriba, metros abajo, uh-huh. ¿no? Que tampoco es algo que, aunque nosotros nos regimos por las oficiales, pero luego sí es cierto que, dependiendo del número de críos que tengamos allí, pues para darle más vistosidad, a lo mejor metemos 50 metros más, ¿sabes? Tampoco es algo que... Pero siempre estamos por debajo, es decir, que nunca vamos a intentar... Vamos a intentar de que no los críos no se agoten. Uh-huh. Una distancia que más bien le vengan cortas que largas, ¿no? Uh-huh. La categoría pañal, nacidos en el año 2009 y pitufos en el 2008, van a correr 50 metros, tanto los niños como las niñas. La prebenjamín, nacidos en el 2006-2007, 100 metros, tanto niños como niñas. Y ya de benjamines para arriba, pues son los chicos los que corren un poquillo más que las chicas, ¿no? Sí, ya vamos metiendo, en benjamines ya le vamos metiendo 300 metros a los niños y 200 a las niñas. En alevín le metemos 300 a las niñas y 400 a los niños. En infantil serían 400 para las niñas y 600, aquí ya metemos 200 metros más para los niños. En cadete metemos 600 para las féminas y 800 para los niños, y en los juveniles pues 800 y 1000. Como siempre, las categorías cadetes y juveniles son las que congregan el menor número de participantes. Este año, además, como decimos, los juveniles han podido participar en la carrera de las nutrias pantaneras, en la carrera de los adultos. Es de suponer, pues, que tampoco o no van a asistir o no va a haber un aumento de participantes en esta carrera escolar, ¿no? Bueno, pues eso esperamos. Yo creo que este es el tema que hemos hablado ya, llevamos hablando bastante tiempo, y tú lo has explicado muy bien al comienzo de tu programa, explicando perfectamente qué es lo que ocurre con estas edades, que hemos dado cabida, gracias a, bueno, a haberlo pensado, la directiva, haberlo meditado bastante, y creemos que ha sido un acierto el haber metido a niños con 16, 17 años en la categoría de los grandes. Hoy en día, afortunadamente, en Ubrique se hace mucho deporte, están muy bien preparados, y quizás a los críos de estas edades les viene corto el correr las pistas, ¿no? Es un poco más vergonzoso, parece que no calientan, o sea, que parece que es una carrera con distancia muy corta, y están, como te he dicho, hoy en día, afortunadamente, en Ubrique se hace mucho deporte y están muy, muy, muy preparados a esas edades. Pues entonces nos hemos arriesgado a meterlo a la popular, y mira, yo creo que ha sido un acierto para el club como para el niño en general, que es lo importante, el deporte, y creemos que vamos a seguir con esa misma tónica. Uh-huh. Así que si en estas categorías no tenemos, pues lo entenderemos perfectamente, y bueno, por lo menos nos queda la satisfacción de saber que para octubre de este mismo año, pues los tendremos corriendo por las calles de Ubrique. Porque para ser la primera vez este año, bueno, el año pasado, en esta última edición de la carrera popular, respondieron, ¿no? ¿Hubo un número importante de juveniles? Efectivamente, hubo un número importante, no me atrevo a decirte la cifra porque uh-huh. no la recuerdo y no me quiero equivocar, pero fue un número bastante importante, más de lo que en un principio pensábamos nosotros, ¿no? Y con la satisfacción de que fueron todos muy positivos, tuvimos la suerte también de hablar con algunos de ellos, a ver qué les había parecido, pues para tener nosotros nuestra opinión y saber lo que tenemos que hacer en distintos años, y la verdad es que muy contentos los críos, y bueno, la preparación la habían llevado bien a cabo, es un riesgo que tomamos porque no queremos que se apunte cualquier niño con esa tarde, porque hombre, quieras o no, son 11 kilómetros y pico, y uh-huh. las calles de Ubrique, que la euforia de correr con el público a su favor, pues siempre puede llevar a engaños, ¿no? Pero afortunadamente los críos se habían preparado, habían corrido meses antes incluso por las calles de Ubrique, se habían entrenado, y la sobrellevaron bastante, bastante bien. Por lo tanto, quedamos muy contentos, muy satisfechos, y el número que corrieron en Ubrique pues fue más de lo que en un principio nosotros habíamos imaginado. Porque es que estamos hablando de palabras mayores. En esta carrera de la, digamos, de esta carrera escolar, los juveniles corren un kilómetro, son carreras mucho más explosivas, más rápidas, donde, bueno, prima más la velocidad que quizás en, bueno, quizás no, prima más la velocidad que en la carrera popular, y bueno, por lo menos se le ha dado una solución a ese problema, que se veía que no, esa edad parece que no se interesaban por las carreras, y al final, aunque con mucha pena se ha tenido que salir de esta, digamos, de este formato escolar al adulto, lo importante es que a esa edad pues ya estén practicando atletismo y estén participando en carreras, ¿no? Al fin y al cabo. Efectivamente, eso es. Se trata, a fin de cuentas, era que hicieran deporte. Y claro, las carreras estas, como tú bien has dicho, más explosivas, más velocidad, que también es una modalidad muy bonita. Uh-huh. Habría que, hombre, afortunadamente con el club atletismo que tenemos, también hay críos que practican esas modalidades, y también es muy bonita de llevarla a cabo, ¿no? O correr 800, correr 1000. Pero bueno, parece ser que los críos pues están más por el fondo, porque es quizás lo que más ven en el pique, lo que más aliciente tiene. Y bueno, han tomado esa iniciativa y supongo que todo lo que sea deporte, bienvenido sea. Está claro, porque estamos hablando de dos categorías muy distintas. La del kilómetro, que la de los 11 y pico, 12 kilómetros, son dos categorías muy distintas. Ambas pues están integradas en lo que es el atletismo, pero bueno, dos historias totalmente diferentes. Bueno, Juan, háblanos de los premios y regalos que van a tener mañana los niños que participen. Bueno, pues como siempre, todo el que corra pues tendrá su botellita de agua, su refresco, si también llevan a cabo, y por supuesto la camiseta, ¿no? Y luego pues tenemos tres medallas un poco más grandes, destacar un poco los tres primeros, y del cuarto al décimo pues también tendrán su medalla, para darle opción, como venimos haciendo todos los años anteriores, pues para darle opción que todos los críos pues saboren un poco la miel de triunfo, ¿no? Que se obliguen un poquito entre, sin que haya una competitividad importante ni demás, pero para darle un aliciente al menos hasta el décimo. ¿Qué perspectiva? El sorteo que normalmente venimos haciendo, de balones, de bolsos, en fin, todo lo habitual. Comprar, pues lo sorteamos luego para que estén animados, ¿no? Te preguntaba, ¿qué perspectiva de participación tenéis? ¿Cuántos niños suelen inscribirse en esta carrera de enero? Porque sabemos que tenéis la de enero y la de junio. ¿En esta de enero cuántos más o menos? Sí, yo creo que no llegaremos a los 300, ¿no? Normalmente venimos haciendo 300, 300 y pico, pero en la de verano, quizá por el clima, pues suele haber más participación. En esta, no sé si es porque, bueno, sí, se supone que es por el tiempo, claro, a veces, y porque es un sábado por la mañana, sí, parece que hay algo menos, ¿no? También hay críos que tienen distintas competiciones, como puede ser en baloncesto, fútbol, etcétera, y quiera o no, pues eso resta también un poco la participación en esta fecha. Pero a fin de cuentas, 200 y pico, cerca de 300 niños, yo creo que es un número considerable, y que mientras haya esa cantidad, o incluso menos, nosotros vamos a estar siempre ayudando, intentando de que el niño pues haga deporte. Nos damos por satisfechos con ese número de críos, ¿no? Por curiosidad, ¿corren más niños que niñas o es equilibrada la participación? Mira, yo me atrevería a decir que es equilibrada, pero si te soy sincero, ese dato no me ha dado por mirarlo, ¿no? Es curioso, pero bueno, no me ha dado nunca por saber exactamente si son más niños o niñas. Yo sé que cuando estoy en las pistas y salen niños corriendo y las niñas después, yo veo que casi son igual, ¿no? Pero realmente no sabría contestarte a esa pregunta. ¿Habrá carrera de exhibición de padres? Bueno, pues sí, ¿por qué no? Siempre cuando terminemos, pues mira, todo el padre que quiera, pues bajará a las pistas y le daremos una vueltecita sin ningún otro interés que no sea es que los críos vean a sus padres correr, ¿no? Es una forma de motivar tanto al crío como en este caso a los padres. Yo creo que parece que es una tontería, pero yo creo que hay padres que con ese simple hecho de dar una vuelta, algo sienten, ¿no? Sienten ese corazón que palpita más de lo normal, esa sensación agradable, y por qué no, siempre podemos enganchar algún que otro padre a que practique el deporte. Y aparte dan ejemplo, que también es importante. Exactamente, eso es lo más importante, darle ejemplo para que el crío pues se sienta motivado, ¿no? Y dos cuestiones antes de despedirnos, Juan, de la primera, pues también, bueno, dos cuestiones relacionadas con vuestro club. La primera es la de la escuela de atletismo. Supongo que ya se habrá puesto en marcha esta temporada. ¿Cómo va la cosa? Sí, Pues mira, va bastante bien, ¿no? Ya los críos, hombre, tenemos algunos críos federados ya, Jorge está haciendo un trabajo excepcional, al cual estamos muy, muy agradecidos. Es una persona que, bueno, después está trabajando fuera del Gastó, y este hombre viene el viernes, después de hacer muchos kilómetros a su localidad, coge el coche, lo carga de niños de allí y se presenta aquí, ¿no? Viene a las 7 de la tarde, ya tiene que estar allí preparado con todos los críos y está haciendo un trabajo más que suficiente, más que precioso, y bueno, estamos, tanto el club como los padres que tenemos críos allí, pues estamos muy agradecidos de ese trabajo. Y la verdad, mira, pues lo está llevando a competir, los críos están muy ilusionados, y ya se están viendo cositas ahí, ya hay niños que están destacando con mucha con mucha fuerza, y bueno, es bonito lo que se está viviendo afortunadamente. Hay un grupo de padres que estamos unidos ahí, y dentro de lo que de nuestras posibilidades, pues mira, se están haciendo cositas. Esperemos que si no pretendemos sacar figuras, pero sí estamos convencidos de que vamos a conseguir el principal objetivo, que es que esos niños pues tengan una continuidad y que podamos hacer que hagan deporte, ¿no? Que esa es la finalidad de nuestro club, y por encima de todo, que haya personas que hagan deporte y que salgan de otros lugares donde nadie queremos que entren, ¿no? Y de hecho mañana los vamos a poder ver, ¿no? Sí, mañana participarán. Además, es muy curioso, lógicamente un crío cuando entrena en alguna actividad deportiva, bien se llame atletismo, baloncesto, fútbol, cualquier actividad deportiva, por muy poco que practique, destaca sobre los demás. Entonces mañana el que esté sentado en la grada verá como la diferencia del estilo de correr, la forma de hacerlo, y por supuesto llegará mucho antes o antes que muchos críos que no están en la escuela de atletismo, ¿no? No quiero decir con esto de que sean mejores ni peores, simplemente es a lo que estoy comentando, de que el practicar una o dos veces en semana un deporte, pues lógicamente destaca sobremanera con el crío que no realiza ese deporte, llámese el deporte que sea. Y antes de despedirnos, una cuestión, 29 de marzo es la fecha elegida para la cuarta edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, y las inscripciones que empiezan el 1 de febrero, ¿no? Correcto, ya tenemos las inscripciones previstas para el 1 de febrero, y no hemos empezado una, que es mañana, que ya estamos liados con otra, ¿no? Efectivamente, el 29, sábado, último sábado de marzo, es una fecha que queremos tener para siempre, si conseguimos continuar, que queremos tener una continuidad con el tema de las carreras por montaña, pues tener igual que hemos hecho con octubre, el último domingo de octubre, pues en esta ocasión queremos el último sábado de marzo. Ya está previsto las inscripciones, pues para el 1 de febrero, como bien has dicho, y bueno, pues ya prácticamente tenemos todos los permisos, estamos liados con ello, y nada más, otra carrera más que tenemos encima, donde serán unos 16 kilómetros, 17 aproximadamente, y esperemos que la lluvia este año pues nos acompañe, que no sea como el año pasado, que fue una carrera, bueno, también la hizo dura, pero la hizo también bonita. También le da su encanto. También le da su encanto, por eso yo tampoco me preocupo, pero bueno, para el corredor por lo menos, si llueve que sea poco, ¿no? Que no haga tanto frío como hizo el año pasado. Y a ver qué ocurre, ¿no? Ya ahondaremos en detalles conforme se acerque la fecha, Juan. Algunos detalles más, pero vamos, si te parece mejor. Sí, los vamos dejando para más adelante, tan solo pues para cerrar este capítulo, el recorrido se mantendrá similar, ¿no? Sí, el recorrido es el mismo, y lo más importante ahora mismo que deben de saber, me imagino, los oyentes, es eso, que será el 29, sábado, a las 10 de la mañana, que la inscripción será el 1 de febrero y que el precio será 17 a los federados y 20 a los no federados. Y bueno, y que los regalos pues son importantes, ¿no? Gorra, camiseta, buff, y aparte de la comida que allí celebramos. Yo creo que es lo más importante que podemos. Y el artículo de piel, Juande. Y artículo de piel, efectivamente. Que no se olvide eso tampoco. Pues bueno, Juande, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte para la jornada de mañana. Más que suerte, pues gana, porque al fin y al cabo los niños se divierten, pero que vosotros también se lo pasáis bastante bien viendo a los pequeños, pues en parte imitaros a vosotros, ¿no? Sí, hombre, es un esfuerzo que realizamos, es nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para que los críos participen, pero bueno, que duda cabe que nosotros, al que le gusta este tipo de deporte, pues en general las nutrias también disfrutamos viendo los críos y viendo cómo niños que estamos viendo ahora mismo correr, dentro de algunos años lo veremos compañeros nuestros. Ten en cuenta que en 20 años ya hay críos que en aquel momento pues podían tener perfectamente, hoy en día pueden tener perfectamente 30 años, incluso yo 30 y tanto, y que esos críos están corriendo, ¿no? Y no lo recuerdan, que yo ni me acuerdo de ellos, y ellos te hablan de cuando corríamos la Avenida España, o yo qué sé, eso es muy bonito, te llena de satisfacción, porque realmente tú no te acuerdas de esos críos, ellos sí se acuerdan de ti, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros, aunque hagamos mucho esfuerzo para realizar esta prueba, la verdad es que lo pasamos también lo pasamos bien, ¿no? Pues nada, Juan, de muchas gracias y un abrazo. Bueno, pues gracias a vosotros porque estáis siempre ahí, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Y este domingo también tendrá lugar la 19ª Media Maratón Isla de la Cartuja, hablando dentro del mundo del atletismo, donde van a participar cuatro ubriqueños, de los que hemos tenido constancia que están inscritos, que son Pedro David Román Rubiales, Francisco Javier Gómez Lobo, José Antonio Ramírez Vela y Luis Naranjo Salado. Y en cuanto al baloncesto, también comentar que este fin de semana tenemos dos partidos, partidos de las ligas provinciales. El Senior, después de la doble jornada del pasado fin de semana, vuelve a Ubrique, como comentábamos en nuestro sumario, y se va a medir a la Gimnástica Portuense, tercer clasificado del provincial. Un partido que no se prevé fácil ni quizás idóneo para sumar la segunda victoria, toda vez que el conjunto del Cabo esperaba que esa victoria se hubiera obtenido frente a la Sur Hoteles Zona Bahía. La Gimnástica Portuense ha jugado 9 partidos, ha ganado 7 y ha perdido 2. Por tanto, son números casi opuestos a los del Cabo, que es colista, y ha ganado 1 y ha perdido 8. Bueno, el partido se va a disputar mañana a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Por su parte, el equipo cadete se desplaza hasta Chapín, hasta el Palacio de los Deportes de Chapín, para medirse al DKV Jerez A. El partido va a ser también mañana a partir de las 10:30 de la mañana. Y buena noticia para la Escuela Benjamín Masculina, que hará su primer desplazamiento, su primera jornada de convivencia, y será en Jerez de la Frontera. Será este próximo domingo. También los viernes, cuando hablamos de agenda deportiva, nos tenemos que centrar en el mundo del ciclismo. Este fin de semana, nuevas sugerencias por parte de los colectivos ciclistas de la localidad, nuevas propuestas. En este caso, como siempre, vamos a comenzar con la ruta de montaña, la ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y atención, porque es la penúltima ruta de este calendario, que finalizará el próximo fin de semana, en concreto el sábado, porque coincide, la semana que viene coincidirá también con el arranque del calendario de carretera. Por lo tanto, se hace el mismo fin de semana, la última de montaña y la primera de carretera. En este caso, nos va a explicar Modesto Angulo la penúltima ruta de ese calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, prevista para este próximo domingo. Buenas tardes, soy Modesto Angulo, miembro de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta de este fin de semana. Es la ruta número 20 y la ruta se denomina Mirador del Overo. La ruta es la siguiente: partiremos de la Plaza de la Estrella, Sal Alto del Mojón, Carril del Berrueco, Carril del Colmenar, pista Cerro del Castillo, pista forestal por la Majada, carril por la Loma del Overo, carril hacia la Cabrariza, donde pararemos en el Mirador. Tiene una piedra que es bastante bonita, que mira todo que es el valle de Guadiaro. De ahí continuaremos por el carril principal hacia la Garganta de la Casilla, donde nos desviaremos por un carril secundario hacia lo que es la Carrera del Caballo. Y de la Carrera del Caballo hacia el Carril del Berrueco hasta lo que es hasta Ubrique. La distancia es aproximadamente 55 kilómetros, el nivel es alto y salida a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Pista un 70% y asfalto un 30%. Nada más y hasta la próxima semana, que ya será, esta es la penúltima etapa que vamos a hacer. Hasta la próxima semana. Por su parte, el grupo de los Rivera, que también bueno, utilizan la bicicleta de montaña como medio en sus rutas, van a realizar la salida número 3, Cortes de la Frontera, Buitreras. El recorrido, Ubrique, Cortes de la Frontera, Buitreras y regreso a Ubrique. Y en lo que se refiere ya a ciclismo de carretera, como siempre, grupo de referencia, el grupo de los Perea, ruta número 17, la de este domingo, Ubrique, Arcos, Venta de la Perdiz, Las Abiertas, Variante y Ubrique. En total 95 kilómetros y el puerto puntuable será la variante, que valdrá, en este caso, un total de 5 puntos. Fútbol sala para este fin de semana. Estos son los partidos programados. División de Honor, jornada número 12. Hoy viernes en Los Remedios, 9 de la noche. Estudiante Disco Coyote, donde fútbol sala, 10 de la noche. Club Deportivo Grazalema Zulema, 11 de la noche. Fogón del Metropol, Los Patos. Mañana, en el mismo escenario, en el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Revolución, Club Deportivo Elio, Pizzería La Sierra. A las 10, donde fútbol sala, qué de qué. A las 11, Pintura Rafa, Porte y Construcciones Hermanos Virés Oliva. A las 12, Zulema, Estudiantes, Disco Coyote. A la 1, Club Deportivo Grazalema, marca 91. Descansa el conjunto del Don Odón. En primera división, hoy viernes en la cancha exterior, 9 de la noche, un museo, un café y copas, Racing Pantera. 10 de la noche, Club Deportivo Celta, Club Deportivo CAI. 11 de la noche, Equivoca, Fútbol Sala, Los Cosmos. Y mañana sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Benocaz, Oasis Longe. A las 11, Mandarina, Autoescuela La Sierra, UAS. Y a las 12, Autoescuela Celia, Brille, 1979. Segunda división, también jornada número 11, en el pabellón, hoy viernes, 10 de la noche, Voltasur, La Lupe Kebab. Y a las 11, Peña Bética, Negocios Retra. Mañana sábado, en el pabellón también, 9 de la mañana, La Peña, Voltasur. 10 de la mañana, Panadería Sánchez, Ubrilet. 11 de la mañana, Lupe Kebab, Leyton, Construcciones y Reformas. 12 del mediodía, Malacayú, Bar Laurel, Tapas. Descansa el conjunto del bar Los Tres Caminos. Con esto vamos a cerrar nuestro programa de hoy, no sin antes recordar que en principio volveríamos el próximo lunes, pero ya saben que ayer no tuvimos programación por los inicios de esos trabajos de mejora en nuestro emisor, y el lunes pues tendrán una continuidad de esos trabajos, o al menos se tiene previsto que el lunes se tenga esa continuidad, que se complete los trabajos iniciados en el día de ayer. Pero ya se tratan de una serie de trabajos que dependen mucho también de la climatología. Por tanto, estamos a la espera de saber exactamente si en la jornada del lunes la meteorología permite la realización de esos trabajos. Si es así, pues de nuevo, al igual que en el día de ayer, notaréis que hay un negro en la sintonía de Radio Ubrique. Estaremos toda la jornada sin emitir. Y si, por contra, la climatología no permite esos trabajos, pues nosotros estaremos aquí y tendremos nuestra programación habitual. Así que ya decimos, si el lunes se encuentran con que no se escucha Radio Ubrique en el 97.6, no le pasa nada al receptor, sino que es la continuación de esos trabajos que se iniciaron en el día de ayer y que, como decimos, van a venir o van a servir para a mejorar de manera palpable, de manera tangible, la señal de nuestra emisora, y evitar pues problemas que de vez en cuando también aparecen en esto de la radiofórmula. Esos trabajos estaban previstos que se hubieran completado en el día de ayer, pero la mala meteorología hizo que no se pudieran completar, como decimos, que se pudieran realizar, y por lo tanto necesitamos también, o se necesite, de esa jornada del lunes, o en su defecto, de una jornada en la que la climatología lo permita. Con esto nosotros nos despedimos. Nosotros volveremos, como decimos, el lunes o el martes. Depende del tiempo, si llueve, si hace mucho viento o si no. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.